siempre puedes confiar. Una de las encargadas de limpiar la bella tienda apartamental es la historia que les voy a contar. Adriana es un hombre que no hay que olvidar. Barría, trapeaba, sacudía, limpiaba. No por elección tenía que trabajar, para un hijo mantener, para darle de comer. A sus 24 años el mundo que resolver. Lo más importante, aquí es el cliente, siempre lo decía nuestro gerente. Lo más importante, aquí es el cliente, siempre nos decía nuestro gerente. Marco era otro empleado del lugar, un loco psicótico que andaba muy mal. Acechaba a Adriana, no la dejaba en paz, como ella se negaba, la decidió matar. Fue el 14 de noviembre con violencia y sin piedad, dentro de Liverpool asesinó sin piedad. Al amanecer, la terrible realidad, el cuerpo de Adriana yace en medio del lugar. Los empleados querían llamar a seguridad, pero el gerente no los dejó marcar. No podemos tener un escándalo así. Esta semana es el Buen Fin. El cuerpo sin vida de Adriana escondieron en una bodega entre triques y escobas, por varios días, por largas horas, mientras la gente compraba lavadoras. Lo más importante, aquí es el cliente, siempre lo decía nuestro gerente. Lo más importante, aquí es el cliente, siempre nos decía nuestro gerente. Tenemos microondas, alfombras secadoras, refrigeradores, teles podadoras. Lo que necesitas para una vida color rosa, para verte del alta, para sentirte preciosa. Calzado, fragancias, joyas para llevar, las mejores marcas para vestirte y calzar. En contado o en crédito nos puedes pagar, con Liverpool siempre puedes confiar. Tenemos alfombras secadoras, refrigeradores, teles podadoras. Lo que necesitas para una vida color rosa, para verte del alta, para sentirte preciosa. Calzado, fragancias, joyas para llevar,